wapi de Kisifu bana Paris. Mami wapi bia bia tobota na yo bana vraiment ndenge nalingaki ezalaki mokano ya bonkoko. A quoi tu penses destin comme ma bongo. Pesio, ya solo nzambe ya pesanga yo. Ezali parfois bandoto na lota kana butu na sengi olimbolanga. Yebanga na lingi yo, mokili sanza pe mingi nga na ponise yo. Dio rêveur de ne plus rêver, dio aux enfants de ne plus jouer. Liboso ya kosilikama. Alisa chance et Alibala Nayo, dis à la rivière de ne plus couler, mais ne dis pas à mon cœur de ne plus t'aimer. Bia mpona lingi yo, boni yo komi kope sanga pasi aliwa. Ukana kinga to balana nayo, po zongi sanga la susia bo mwana. Satana nini apesi yo lo sambo, po sambe langa isa kona ya mawa. Landa yo, Señor, ngaina kolela bia. Mandolina. Bia ngana lingi yo, boni yo komi kopesa nga pasha liwa. Je vis na yo maman, bate la bana, ko baby sa te pardon. Basala na kaka pona yo, Michel e Kuka, Patrick Asila, bata ma dimanche lo pona yo, Chomona Paris, Horoscope na gana yo e Kokana, Kassila. Molimo vraiment soki e boyi, ya solo e boyi. Kolimbi samoto, ezali kobosa na likambo te. Na bolingo mama, esengaka tubela. Poni ninzambe, asalango kolinga mama. Asalanga kaka mpona yo, modelanga ye. Famina kabalinga kayo mingi. Mandolina mama, na motama di moshe lokola yo. Michele kuka ye, horoskopi angana yo ekokana. C'est ziombote. Suka sambwe Tutu mwa mwa sina pa libala Linzanza li bonga na langi moto nyonso ayeba Na pose nga pardon limbi sanga ye Bozo banga na sale zali ne mokili Limbi sanga ye Na koma soba mama Bolingwe beta na fimbo oso Na yeba kite na kusuka boye Mama mae Na ile loyo na samwe Susina na monene rika tandare mama na emite Ninye ko kingo ko kabola biso Na ko senga lanza mbengo tovana Libala bo sembo teliwa Mama jo Molingweza lielo konzambe Ake la poto linganaka mama Ta soke koti na kati E perde va son senyo so ya l'amo Toyo kanaka mama Toli mana na bose mo Thank you. Adamu na Eva basala kili sumuli santu Tobo ma Yesu pona ninye Sambela kaka nzambe mama Sambela kaka nzambe papa Sambela kaka Yesu umasia Zamba sala bato motindo motindo Sala biso midele midele Yesu Kristu kuto asalisa biso Kaka biso bato neto bomaye Olinga moto, moto alinga yoteo Mabaku mingi na la vi Bitumba pena nzala Esala mabongo na la vi Mokonzi pe azala Esala mabongo na se Moto pamba azala Mwasi ya pamba azala, mwasi ya solo azala Koka mwaka te voisin, soki ozwite o Nzambe ye moko ayebi Midas.